la verdad que fue una sorpresa, una alegría muy grande que se acerquen, porque nosotros lo que queremos es que, bueno, que vean lo que hacemos con los chicos y, bueno, desde la parte de las autoridades, que se acerquen, vean, se concienticen de lo que nos pasa, nos parece importantísimo. Y bueno, la visita de Domínguez fue, por lo menos hasta ahora, muy buena, muy para proyectar hacia futuro. Parece, por lo menos por lo que uno escucha y lee, parece ser como que le quieren dar más importancia al trabajo de la Escuela Agropecuaria ahora. La verdad que sí, yo ya había estado con el ministro en una reunión que tuvimos el día de la enseñanza agropecuaria en la Escuela Agraria de Miramar, y bueno, él en ese momento hizo una propuesta que dijo que el país salía adelante si alimentaban al semillero, que eran las escuelas agrarias. Y eso era abasteciéndolas de infraestructura, de capacitaciones, herramientas, elementos, todo lo que necesitáramos para poder formar a nuestros jóvenes. Y bueno, y realmente, por eso digo, hasta ahora parece muy prometedor, porque ayer no nos habían avisado, nadie sabía que venía a vernos. ¿Ah, fue de sorpresa? De sorpresa. Estábamos convocados a la reunión. Ajá. Y bueno, la reunión era ahí alrededor del mediodía. Claro. Y 12 menos cuarto, yo estaba en la rural, porque estábamos preparando el stand, y bueno, y de pronto me llaman, aparecé porque estaba Domínguez, Echeverry y Alicia Tavares. Uh-huh. Así que muy bien, ¿no? Bueno, nos preguntó, visitó la escuela, recorrió, estuvo con los chicos, con el personal que estaba en ese momento, y bueno, y nos pidió a ver qué era lo que necesitábamos, que hiciéramos un proyecto, o sea que yo ya ahora a las 8 tengo la primera reunión con el personal, digamos, que está ahí jerárquico en los sectores de trabajo para coordinar qué es lo que vamos a pedir concretamente, que hiciéramos un pedido con presupuestos y avalado, sí, por las instituciones locales. Mónica, buenos días. Agostina la saluda. Buen día. Y a priori, ¿qué sería lo que ustedes más están necesitando? Lo que ustedes por ahí, hoy por hoy, a esta hora le dan más urgencia. Y bueno, nosotros siempre pensando en los chicos y en lo pedagógico, como uno de nuestros lugares más fuertes es el tambo, nosotros hacemos el ordeñe y luego hacemos la industrialización de la leche, hacemos dulce de leche y queso. Le pedimos algunas cosas más para el sector industrias lácteas, que tendrían que ver con la pasteurización, el poder hacer el ensachetado de la leche y poder encarar algunas otras producciones a partir de la leche. Le pedimos también algunas cuestiones para mejorar el tema de la residencia, que es el lugar donde viven los chicos que están allí residentes toda la semana, y también el comedor. Eso Alicia Tavares dijo, sí, acá tenemos que mejorar esto. Estuvieron por el comedor, porque justo era la hora del almuerzo de los chicos. Después algunas otras cosas para la producción que tendremos que terminar de armarlas, pero bueno, y yo otra cosa que le pedí en ese momento fue una sala de faena e industrialización cárnica para poder faenar y hacer algunas producciones a partir de los pollos, conejos y cerdos, que es lo otro que tenemos en marcha, muy, muy incipiente, digamos. Para... ¿Cuál es la matrícula, Mónica, que tiene la escuela? En este momento tenemos 150 alumnos. Ajá. ¿Y cuál es el régimen? Mencionaba una residencia. ¿Todos se quedan durante la semana? No. Tenemos en este momento 28 chicos en la residencia. Esos son chicos de la zona o algunos de acá cuyas familias no pueden sostenerlos en la semana. Los tenemos de lunes a viernes cuando termina el horario de clase. Claro. ¿Y cómo es el interés también de los jóvenes, de los chicos en este tipo de carreras y, bueno, en seguir esto que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con todo lo que es el manejo de la tierra, de los animales? Bueno, los chicos la verdad que se entusiasman mucho. Nuestra matrícula, la matrícula de las escuelas agrarias siempre ronda alrededor de ese número. No somos grandes escuelas. pero sí tenemos un clima muy particular. Los chicos viven, esto del tema del trabajo con la tierra o con los animales, los motiva y los vuelve, les pueden armar un proyecto de vida, incluso transmitir a sus familias. Es fantástico ver a los chiquitos, los que están en primer año, digamos, lo que era antes séptimo, haciendo la huerta, y esos chicos después llevan sus propias producciones a la familia, y la familia después vuelve contándonos lo que, qué sé yo, lo que fue la lechuga, la acelga que llevaron los chicos, la receta para hacer los canelones. No, es fantástico, la verdad que se entusiasman. Y los grandes, con todo lo que es la producción, los grandes hacen el tambo, han salido a hacer competencias, la otra vez estuvieron en la Justa del Saber en La Prida, y ellos tienen, la verdad, que una formación cada vez más, más linda, porque se entusiasman cuando uno los hace trabajar. Estas escuelas, el lema nuestro es aprender a hacer haciendo, así que los chicos son los que hacen el trabajo. ¿Qué tal, Mónica? Hugo Bollera, saludo, muy buen día. Buen día, Hugo, ¿cómo le va? Bien, bien. Mónica, ¿hay alguna hoy sabemos que la tecnología ha avanzado muchísimo, pero los chicos por ahí aprenden el manejo de alguna herramienta de digamos, de siembra o de ese tipo de actividades? Sí, nosotros, bueno, lo que tenemos en la escuela, las maquinarias, son de un poco viejas. Pero nuestra idea es sacarlos continuamente. Los docentes tenemos cumplimos con el régimen particular, digamos, que tiene que ver con la educación, todo lo que hace al papelerío para que los chicos salgan con seguro y autorización de los papás, y tratamos de hacer la mayor cantidad de salidas que se pueda a productores de acá de la zona con los cuales nos contactamos. Los chicos van y hacen visitas. Ya sea con las maquinarias, el sistema de siembra, cosecha, lo que fuese, como también instalaciones. Yo recién les contaba el tema que estamos criando cerdos, recién estamos empezando. Y bueno, los chicos la semana pasada estuvieron visitando dos criaderos de acá de la zona. O sea, tratamos de que conozcan sobre todo lo nuestro, la realidad de Olavarría, y lo más actualizado que se pueda. Claro, claro. Sí, porque sabemos que últimamente para manejar maquinaria agrícola se requiere de una capacitación muy especial, ¿no? Ni hablar, sí. Pero bueno, eso también está impulsado desde la parte de agraria, de educación agraria. Los docentes se capacitan, se están capacitando, qué sé yo. Por contarles algo, un profesor que tenemos allí dando maquinarias agrícolas, hace unos días, no, antes de las vacaciones, terminó un curso de GPS, por ejemplo. Claro. Y nos regalaron un GPS, o sea, eso se transmite inmediatamente a los chicos. Uh-huh. Bueno, ¿qué le pareció el discurso del ministro después? ¿Estuvo en el acto usted, Mónica? Sí, estuve. Y a mí me parece que tenemos que confiar y tratar de que entre todos, me parece de lo más bien encaminado esto de que nos convoquen. Uh-huh. A todos los que tenemos que ver. Bueno, allí estábamos, estaba la gente de INTA, digamos, todo lo que tiene que ver con el ámbito rural. Yo creo que por ahora, como les decía, en el caso nuestro de la escuela, tenemos que confiar en que esto sea así. Yo por ahora lo que tengo es una muy buena propuesta desde la escuela. Espero que se concrete. Así que de inmediato, ni bien se concrete algo, les estaré contando qué es lo que nos pasa. Y bueno, creo que tenemos que apoyar a la gente del ámbito rural, que con tanto sacrificio, ¿no?, pone el hombro todos los días, para que se salga adelante. Yo ya lo había escuchado el ministro, les decía, en otra reunión que tuvimos específicamente de educación agraria, y bueno, creo que tenemos que confiar para ver si salimos entre todos adelante, ¿no? Uh-huh. Mónica, ¿qué van a hacer en la rural ustedes? Nosotros tenemos un stand, siempre la gente de la sociedad rural nos ofrece el espacio, y bueno, y llevamos nuestros productos, van a estar para que ustedes vean todo lo que hacen los chicos, y bueno, se harán la venta de algunas de las producciones que tenemos. Tenemos una sala de conservas, así que vender conservas, el dulce de leche y el queso, para que ustedes lo conozcan, y bueno, y ver en el stand todo lo que hacen los chicos a través de fotos, videos que tenemos ahí, y los chicos van a estar presentes.